Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más a otra cita, estos 120 minutos que semana tras semana solemos compartir con todos vosotros y vosotras y que le hemos llamado Voces del Misterio. Hoy en un programa un poco especial, especial por una gran noticia, una noticia que casi ha dado varias, que casi han dado la vuelta al mundo y que han salido en varios medios de comunicación, y otra que aunque no ha salido, pero para nosotros lo es. Hoy un programa condensado. Por un lado, la entrevista a uno de nuestros compañeros que ha escrito un magnífico libro, y vamos a desvelaros a todos vosotros en qué consiste. Y por otro, vamos a dedicar el grueso del programa al fenómeno OVNI, algo que no es muy habitual en Voces del Misterio. Es cierto, no lo hemos tocado mucho, pero la actualidad manda. Voy a presentaros a los miembros que están esta noche aquí con nosotros, los miembros del equipo de Voces del Misterio, y un poco diezmado, pero bueno. Me imagino que dentro de poco volveremos a ser todos los que somos aquí, que casi no cabemos, ¿eh? La gran familia de Voces del Misterio somos muchos y cada día más. A mi derecha, por una simple ubicación geográfica, David Flores. David, buenas noches. Buenas noches, compañero, y feliz año. Feliz año, por supuesto, a toda la audiencia, y feliz año a ti también. A la izquierda, ubicación geográfica únicamente, Ismael Cabeza. Ismael, buenas noches. Buenas noches, Jesús, y a todos los compañeros, feliz año. Igualmente. Frente a mí, preparado para ese tercer grado, porque será el invitado, el entrevistado de esta noche, además compañero de nosotros, José Apolo. José, buenas noches. Buenas noches, compañero, feliz año. Igualmente, siento decirte que esta noche vas a pasar por la tradición del equipo de Voces del Misterio en cuanto a las entrevistas se refieren. Ya te lo decía antes, hay un miembro del equipo que no es lo que era antes después de haber pasado por una entrevista aquí en Voces del Misterio, ¿eh? Intentaré sobrevivir. Está a la derecha. Gracias. Contamos con un invitado esta noche que ha decidido venir a ver nuestro programa. Él es Pablo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Espero que pases un buen rato con nosotros y seguro que intentaremos hacer posible que esta visita tuya a este programa sea pues fantástica, como también lo sería si estuvieran aquí todos nuestros oyentes. Lo que pasa es que no tenemos espacio para todos. Y dicho esto, dicho lo cual, hecha la presentación, dicho que por supuesto vamos a hablar la primera parte del programa del libro Avernum, ese gran libro que ha escrito nuestro compañero José Apolo, y que a continuación vamos a tomar pulso al fenómeno OVNI. Dicho esto, pues vamos a pasar a esa sección que está teniendo muchísimo éxito, quizá más que la que tenía esta misma hora, pero el año anterior. En este caso son las noticias del misterio, el informativo del misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. ¿Quieres realizar una ruta del misterio por Sevilla? ¿Quieres viajar por la historia y la leyenda de nuestra ciudad? ¿Te quieres enterar de las historias, las anécdotas o las curiosidades de Sevilla? ¿Quieres pasar miedo? Comparte con nosotros una experiencia única con nuestras rutas de misterio, leyenda e historia. Una ruta que organiza Anima Mundi en la página www.rutasiberiamagica.com. En esta dirección web podrás acceder a todas nuestras rutas y participar con los investigadores en esas investigaciones y en ese recorrido en el que te serán mostradas todos los secretos y todas las pistas del misterio, la leyenda y la historia en esta ciudad. Acompáñanos, Anima Mundi, www.rutasiberiamagica.com. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia.

leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, pues, Avernum, un libro que ha escrito nuestro compañero José Apolo y que imagino, ya no lo dirá él porque yo no quiero reventar en absoluto la entrevista, pero imagino que tiene que ver mucho el contenido con lo que viernes tras viernes, desde que estamos aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, nos traes, ¿no? Esa crónica negra, tanto pasada como más reciente, pero negro sobre blanco, ¿no, José Apolo? Efectivamente, esto, pues muchos personajes ya lo habréis escuchado aquí cada viernes y... Uh-huh. Y otros, pues, lo escucharéis en el futuro. Oye, y el hecho del título, Avernum, ¿qué has escrito antes? ¿El título que el libro que el título? Pues no, el título ha sido al final y después de muchas vueltas, como suele ser normal. Uh-huh. ¿Y el hecho de ponerle Avernum? Yo ahí lo que buscaba más o menos lo que era un hilo conductor, porque en el libro no es solamente un libro de asesinos y eso, ¿no? Aquí hay... buenos también, sí, malos, claro. Y extremadamente malos. Porque pretendes con este libro que la gente se lo pase bien mal, bien bien, bien mal o bien bien. Sí, pues, que emocione, porque hay incluso historias que emocionan, uh-huh. Hay otras que pasas un poco de miedo quizás, y, uh-huh. Pero sobre todo que sea divertido en el sentido de entretenido. ¿Consideras quizás que es un libro sacado del mismísimo infierno? Los personajes, que algunos de los personajes que se tratan, desde luego parecen que han salido de allí. El libro no, el libro ha salido de bueno, ha salido de pero muchos de sus, sí, personajes indudablemente son como salidos del Averno, precisamente. Bueno, y dentro de toda esa fauna que reflejas en tu libro, hay un hecho, la verdad que te lo comenté en el programa porque lo trajiste, porque me resultó sumamente curioso y extraordinariamente raro a la par que atractivo, ¿eh? Son esos asesinos animales. Sabemos mucho que cuando vemos documentales, sobre todo estos típicos de las 2 de mediodía, que queremos dormir la siesta un poquitín, vemos los 10-15 primeros minutos del documental y estamos ya sopa. Yo no, ¿eh? Yo puedo prometer y prometo que yo estoy hasta el mismísimo final viendo todos los animalitos, cada una de las progresiones de ellos en la sabana africana, donde estén. Pues como digo, nos trajiste en un día, hace tiempo, los asesinos animales, y dentro de ellos había uno que me resultó sumamente curioso, eran los cocodrilos de Ramri. Recuérdanos un poco esa historia. Pues esa historia, la verdad que cuando tuve conocimiento, a mí me dejó totalmente impresionado, y la verdad que nunca había oído hablar de ella antes. Uh-huh. Esta fue en el Pacífico, la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, un bastión japonés. Uh-huh. Que había que tomarlo, era vital de estrategia, estratégicamente vital para los aliados. Pues los británicos llegaron, operación matador, Queen Elizabeth, y empezaron a martillar la playa para largar de allí a los japoneses, como fuese. Bien. Los japoneses todos sabemos cómo pelean hasta el final. Sí, eso sí. Y tuvieron que tomar la decisión de cruzar la isla para unirse al otro contingente de tropas. Lo que no sabían era lo que se iba a encontrar en aquel manglar. 15 kilómetros, que muy pocos fueron los que salieron vivos de allí y se encontraron a este precioso animalito. El precioso animalito. Y el animalito en cuestión, ¿se sabe alguno de los detallitos de...? Pues el animal en cuestión es el cocodrilo marino. Uh-huh. Que deja al cocodrilo Nilo al tamaño de una lagartija. pues vaya tela, el cocodrilo, de hecho, como se es. Adentra en el mar para cazar, y hay casos, el mayor que se ha cazado llegó a los 9 metros. ¿9 metros? Y mil y algo de kilos de peso. Imaginaros que... Y... ¿qué fuerza no puede desarrollar esa mandíbula? Y pero ellos, lo extraño del caso que yo me planteaba aquel día, lo que pasa que no teníamos tiempo de hacer la pregunta, lo extraño del caso es, me imagino que son personas que viviendo en la zona deberían conocer esta situación, esta circunstancia, este animal, ¿no? Como fauna autóctona del sitio, como bueno, o pero, se lanzaron a la aventura y ya ve qué es lo que pasa. Pero o... es que los japoneses tampoco se habían como aquello en manglar allí no había nada interesante, pues no se puede imaginar que es que aquello estaba infectado de había miles. Qué barbaridad. Pues a la eso que... le sumamos también los mosquitos, el hambre, pues. Por supuesto. Oye, ¿qué eran los asesinos de Sapo? A mí esta es una historia que me encanta. Ah, pues bien. Vale. Porque la conocí a través de la película y me creía que era simplemente una película. Con el tiempo me enteré de que esos leones pues habían existido realmente. Ah, bien. O sea, ¿leones? Y el caso es que... ¿Más animalitos? Nunca más se ha vuelto a saber cómo salieron esos dos leones allí, de esa especie, con esas características morfológicas. Y la matanza que hicieron sobre los trabajadores que había... Esto era la construcción de, de una línea ferroviaria. Los ingleses querían hacer una línea que cruzara África. Y había que construir un puente sobre el río Sabo. Que, por cierto, Sabo significa lugar de matanza. Que ya por ahí era... ¿Y eso se sabía antes de o se puso después? Sí, que se iban a imaginar. Hombre, porque yo voy a un sitio que se llama... Oye, voy a un pueblo que se llama lugar de matanza. Y digo, no. Pero cuando te lo dicen en el campo, que tú no lo entiendes. Ya, bueno, eso sí. Pero la verdad que, vamos, a mí me dicen eso. Digo, no, déjalo. Yo prefiero a Jabugo o un pueblo así un poquito más... Que no sea tanto... Que haya matanza, pero que no sea tan evidente, ¿sabes? Pues estos dos gatitos pues empezaron a cazar trabajadores. Se metían dentro de las tiendas, incluso se llegó a la cosa de que mataban por matar, olvidaban cualquier comportamiento animal normal. O sea que efectivamente eso era anómalo, completamente el comportamiento era anómalo. Escapaban de las trampas que Patterson, Val Kilmer en la película, para que la gente más o menos se... ¿Y seguro que era un felino, un león? ¿Seguro que era eso? Eran dos leones. Bueno. Creo la especie de los leones. Creen que pueden ser un resto evolutivo ahí de leones cavernarios. Pero de todas maneras, lo extraño es que debería haber más ejemplares o al menos una familia. Pero no, aparecieron de buenas a primeras y cuando fueron eliminados ya nunca más se supo. Es extraño eso, porque que dos leones maten por... Bueno, cualquier animal, ¿no? Mate por matar. Se le conoce solamente a un animal esa particularidad, que es el ser humano, que mata por matar, pero unos leones... La verdad que es sumamente curioso. Era anómalo que fueran dos machos jóvenes sin melena también, porque era sin melena, un tamaño... Yo vi la película y realmente hasta que no nos contaste aquí la historia, es una película que es difícil pensar realmente que fuera algo real, porque realmente es una historia perfecta de un guión cinematográfico. Cinematográfico totalmente. ¿Te quería? Incluso, perdón, incluso se inventaron el personaje de Michael Douglas. Sí, ¿no? Que uno de los cazadores, ese no fue Patterson el que terminó con ellos. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Te quería preguntar, porque se ha escrito mucho, se ha hablado mucho sobre las cruzadas. Según tu opinión, ¿las cruzadas realmente fueron tan sangrientas como algunos lo pintan? ¿Sí? ¿No? ¿Hay exageraciones? Bueno, las cruzadas fueron mucho más. Vaya. Y me parece uno de los actos más vergonzantes que ha hecho Occidente jamás en su historia, por lo menos para mí. Lo de la masacre de Jerusalén, en la toma de los cruzados de Jerusalén, yo en la documentación la verdad que no me podía creer los datos que estaba viendo. Está muy tergiversada tal vez la historia por mucho desde muchos puntos, hay muchos puntos de vista, mucho de todo. Quiera que no, vivimos en una... Claro. Una sociedad que está influenciada por lo que es el cristianismo y la verdad que lo que sucedió allí pues de una u otra manera se tapó. Pues hombre, yo, la verdad que es tiene que ser casi cierto, porque hay muchísimos datos históricos que cuando se empiezan a unir pues es lo que a la conclusión quiero decir que ha llegado Apolo en su libro. Oye, Drácula, ¿para ti héroe o villano? Si me preguntas a mí, digo, hombre, villano seguro, pero no sé por qué creo que tienes un concepto de Drácula un poco diferente al mío, ¿no? Drácula, siempre que nos refiramos a Vlad Tepes. Vale, sí, Drácula, sí, no, claro. Drácula, para mí no tiene nada que ver con el personaje con el que supuestamente claro, lo comparan, que era con Vlad el Empalador. A mí, aquí tratamos a Yuri Agrando, sí, el vampiro, sí, ¿no? Cierto. Y tiene bastante más similitudes con él. Pues Vlad Tepes, uh-huh, hasta hace poco en Rumanía, héroe. Héroe nacional. ¿Hasta hace poco? Sí, de hecho no se ha podido, hasta la muerte de Ceausescu, uh-huh, no se ha publicado allí el Drácula de Bram Stoker. Ah, qué curioso. Eso no lo sabía. Por otro lado, allí, héroe, porque mantuvo la guerra contra los, uh-huh, turcos, sí, y demás, pero villano a más no poder. O sea, que le ponemos un 50-50, ¿no? Un psicópata, ¿eh?, con poder, con poder absoluto y... pues eliminó el 25% de la población de Valaquia. Pues entonces no ponemos 50-50, le ponemos la balanza a todos a villano y ala, lo dejamos hay ahí. Hay una escena, digamos, que a mí me resultó impactante, que uh-huh, pues cuando llegan las tropas del sultán, uh-huh, manda a su soldado a los jenízaros, gente terrible, uh-huh, y durísima donde las haya. Sí. Pues que para que no capturaran a gente viva y demás, pues este hombre pues hizo un bosque de 25.000 empalados. Anda, madre mía. Divertido, este general, con alegría. Este general, según llegaba allí, en principio sentía admiración, decía, hay que ver cuánto dolor es capaz de infligir este hombre. A mitad de camino se tuvo que volver, porque ya no era capaz de soportar lo que estaba viendo allí. Qué horroría. Ya, imaginaos cómo tendría que ser la visión de aquello, que tendría que, bueno, yo ni me acercaría siquiera, ¿no? Yo pasaría por, daría la vuelta por otro país y... Eliminó a la mayoría de la nobleza local, a los boyardos, uh-huh, generalmente tenía la costumbre de dar fiestecitas. ¿Sí? Los reunían en una fiesta y cuando eso pues... Se acababan los palos, ¿eh? Vamos a poner cuántos palos. Y además, los cebaban. Y en aceite para el palo gastamos por eso muy poco. Oh, ¡qué alegría! Y Mario, continúa, por favor. Bueno, vamos a cambiar también de tercio. Mira, yo recuerdo de hace muchos años de haber leído sobre una leyenda, ahora quiero que tú me des tu punto de vista, que me llamó mucho la atención y he leído en varias ocasiones sobre ella. Y quiero saber, a ver si me puedes explicar realmente qué era la bestia de Gebaudan. Esa es una buena pregunta para saber qué era, porque existir existió. Porque de hecho, el cadáver se llegó a llevar a París. Es otra historia que está muy muy hecha leyenda. Realmente hay mucha gente que piensa que eso, sí, ha sido esta una cosa leyenda. Vieron mucha gente, vio la película Pacto de los Lobos y venía ayer ese cazador ninja. O el niño, sí. Y existir existió. Las bajas, las víctimas están ahí. El cuerpo del animal llegó a París. Lo que pasa es que una mala disección pues hizo que se descompusiera en el camino, un verano muy caluroso, uh-huh, y allí llegaron los restos para verlo y poco más. Y no acercarse mucho. Eso, y no acercarse mucho por lo que pudiera pasar con todo el olor, ¿no? Los restos estuvieron expuestos, lo que es el esqueleto, uh-huh, del animal, sí, en un museo. Lo que pasa es que en la revolución pues el museo pues ardió, uh-huh, y se perdieron, pero las víctimas fueron incontables. Lo que pasa es que también las víctimas se han engordado mucho, porque como todo el mundo, primero que dieron allí una recompensa muy importante por la caza del animal, sí, con lo cual aquello fue, todo el mundo allí acudió a la Bernie, claro, y aquello fue un descontrol absoluto. Allí unos ponían trampas para otros cazadores, le borraban rastros, y lo peor llegó cuando el rey mandaba, claro, a los dragones, a las tropas de a los, uh-huh, dragones. Sí. La gente de allí prefería que se fueran los dragones y le dejaran con la bestia. Sí, ¿no? Porque era un poquito quizás, se prefería una mejor la bestia. Era menos bestia, sí, ¿no? Sí, sí, era menos bestia la bestia. Menos, aparte que se bebían y se comían todo. Sí, sí. Era más bestia que la propia bestia, efectivamente. Oye, José, vamos a ver. Hay un personaje muy curioso, porque a mí me recuerda a las películas estas que vemos por ahí en la televisión y en el cine hace poco. ¿Quién era el emperador dragón? Uy, se tiene que saltar hasta la tía Pioncilla, ¿no? Qin Shi Huang. ¿Quién? Qin Shi Huang Di. Ah, claro. Se hizo lo mismo conmigo. No es conocido toda la vida, ¿no? El mandarín se te da bien. Mal. Es un idioma de él, vamos. Pues el gran unificador de China. China era un conglomerado de pequeños reinos y a hierro y fuego pues consiguió unificarlo. Fue tomando uno tras otro. Un megalómano total, psicópata también, más no poder. Qué raro. Y digno de estar en el libro, a ver, lógicamente. Obsesionado con la muerte. Él lo único que no quería morir. De hecho, él cuando ya encuentra su muerte definitiva, la encuentra buscando la isla de los inmortales. Porque él quería, sobre todo, lo que era eso, pasar a la posteridad. Quería enterrarse en el mausoleo que todavía Qin Shi Huangdi tiene que dar muchas noticias, porque el mausoleo se sabe perfectamente dónde está y está todavía cerrado. Él quería enterrarse junto a todo su ejército. Lo que pasa es que lo convencieron, dice, hombre, ¿cómo a los faraón, ¿no? Todos para adentro, se cierra la puerta y ya está, ¿no? Eso te iba a decir, que miles muy faraón. Miles de soldados. Su tropa de élite la quería con él. Para que no se aburra. Que lo convencieron y al final por eso están los famosos guerreros de terracota que, sí. que hemos sí. visto. O sea, que eso era una forma de decir... Vamos a sustituir una cosa por otra y cuando abre los ojos un poquito, por lo menos que los vea, si lo abre los ojos, ¿no? No, yo creo que él lo que pretendía era tomar el más allá también. Sí. eso. Tomó el más para acá y quería el más para allá. Eso es de ser centradito, sobre todo muy centradito. El mausoleo tiene que ser algo digno de ver. El día que se entre, lo que dicen los escritos del mausoleo por dentro, sí. con ríos de mercurio, en el techo las constelaciones del momento de la muerte de Qin Shi Huang hecha a base de piedras preciosas. Sí, ha dicho una cosa curiosa. ¿Se sabe dónde está y todavía no se ha abierto? No se ha abierto porque pues es muy muy curioso, porque se cree que todavía, para empezar, hay que mover 11 pueblos. Y no estoy exagerando. ¿11 pueblos? ¿Cómo? 11 aldeas hay que cambiarlas de sitio. ¿Para qué está debajo? Del complejo funerario. Hay que cambiar, ¿11 pueblos? Cambiar también dos factorías industriales. Mira que se quede que yo van ahí abajo y que nadie lo toque, ¿eh? Por favor, vaya a ser que nadie lo toque. Ya se está entrando por lo que es la parte exterior, pero es que se cree que está protegido por trampas así al estilo Indiana Jones. Qué barbaridad. Ballestas que funcionarían porque ya conocían bien el cromo, o sea que no estarán oxidadas. Sí, sí. Y toda clase de... Hay que entrar allí con un tanque, ¿no? Un M1 Abrams y decir, venga, de aquí para adentro y hasta que lleguemos a donde está el muchacho. Los chinos tienen paciencia para... Sí, no, paciencia. Y poco a poco y... Con una cucharita, van haciendo agüero. Te lo puedo asegurar que tienen mucha paciencia. Que él tiene que ir a unos cuantos. Yo creo que dentro de unos años lo veremos. Bueno, esperemos. Esperemos. José, háblanos un poquito del Mariscal de las Tinieblas. Bueno... Este personaje, la verdad que necesitaría incluso un par de libros aparte. Bueno, lo que tiene que ser es una pincelada y el resto que se compren los oyentes libros, que es lo que van a hacer en cuanto terminemos la entrevista, vamos. Este hombre quizá es lo peor de lo peor. ¿Del ranking de los 25 rutas al infierno, el peor de ellos? Con lo que has hablado ya. Por eso digo. A nivel individual, hombre, Vlad Tepes mandaba a matar. Sí, ese. Y mandó a matar sí. mucha gente de manera muy cruel y demás. Gilles de Rais, sí. el mariscal de las tinieblas, sí. él lo hacía personalmente. Él es un psicópata, volvemos a lo mismo, desde los de nacimiento. Visto así, es que él era de los que decían: si quieres las cosas bien hechas, lo mismo. Eso, exactamente, ¿no? Él ve cuando es pequeño a su padre que tiene un accidente de caza. Un jabalí le destroza lo que es el abdomen y el padre pues en el lecho de muerte pues le llama para despedirse de él, que traigan a su primogénito, y cuando él ve ese pequeño al padre con la víscera afuera y el padre y el baño de sangre en la cama, pues esa imagen siempre se... Pero no, ya le vendría el hijo, porque el padre también tiene narices para llamar al hijo para decir, vamos. Sí, tú sabes que la consanguinidad. Sí, pero vamos, que yo le mando una carta al mío, o sea que no le digo que venga en el estado que... El abuelo se encarga de su crianza y que era otro... Sí, sí, de tal palo para la silla, vale. Y Gilles de Rais mata a su primera víctima, es un amiguito suyo. Ay, mira, Desde la tierna infancia. Empiezan a jugar con las espaditas y se acabó. Se embalaron y terminó clavándole la espada a su amigo. Qué barbaridad. Y en vez de ayudarlo, pues se quedó mirando. A ver qué pasa. A ver cómo iba eso, ¿no? Es curiosidad científica que se llama, ¿no? Él desfogaba después con matando ingleses con Juana de Arco. Fue su mejor época. Sí. Y a partir de la muerte de Juana de Arco en su castillo, pues empezó, aquello fue tremendo. Cientos de niños, de niños de las maneras más atroces, y se llegó, así que siempre tenemos nuestra broma de las cifras. Sí. Se cree que superó los 600 y algunos lo alargan hasta los 1000. ¿Pero matado con sus propias manos? Personalmente. Ahí ya estoy yo en duda, fíjate, Blas Tepe, este señor, no sé yo, ¿eh? Ahí estaría, yo también estaré en duda, José. Pero aparte era el concurso de belleza en la que solamente entraba la cabeza del modelo y... Qué alegría. Bueno, la alegría de la huerta. Vamos a ver si yo puedo reponerme. En la época del general Castell, ¿tú qué crees que sería mejor, ser indio o ser soldado de ese séptimo de caballería? Normalmente era mejor ser el séptimo caballería, sí, aunque ¿no? El séptimo caballería en esa ocasión terminó como terminó. Sí, con la bota puesta. Con la bota puesta, pero ahí lo normal es que las masacres se sucedieron. Uh-huh. Y precisamente sobre todo Caster, que yo personalmente es un personaje que me cae extremadamente mal porque a todos nos tuvo engañados. Todos de pequeños, nuestros padres veían venir al séptimo caballería y aplaudíamos. Más que los indios. Hombre, claro. Hombre, es que eran indios. Sí, con esa chaquetita, con los flequitos, con su altito, con su bigote. Exacto. Todos aplaudíamos y claro. Este hombre pues era un borracho, un genocida, un psicópata. ¡Hala! Bueno, podría seguir, pero... Lo dejamos ahí, vamos a dejarlo ahí. Un tipo que además siempre ascendía por suerte, porque ha sido de los peores alumnos que ha habido en West Point. El general Castell, uno de los peores alumnos, ¿no? De los peores. Las faltas de... ¿Qué era? Por las faltas en comportamiento eran tremendas. Fue el penúltimo de su promoción. De hecho, no le dejaron ni graduarse porque lo habían arrestado la noche anterior. Pero, oye, ¿esto cómo es? ¿Como el que se supone que asesinó a Kennedy? Que el pobre no le daba ni una mosca a 10 metros con una sartén. Más o menos. Este hombre, de hecho, en la entrega de la bandera del final de la guerra de secesión... ¿Sí? Pues resulta que él recoge la bandera a mano del general Lee. Él siempre estaba en el sitio, pero a base de pues de masacrar y de pelotear al general Sheridan. Ajá. Que era el que le tapaba las vergüenzas. Me va a decir que no murió entonces en aquella famosa trifulca. ¿No murió? Murió, ¿no? Me dice Raymond, no, y tampoco murió. Entonces no, ya digo, Kobe, llego a casa, cojo el libro, lo tira. No, a eso. No, pero bueno, pero me da tú un final apropiado. Bueno, pero generalmente llegaba porque sus mayores hazañas la taparon porque eran a mujeres y a niños. Nada. Entraba en poblados indios y entraba a saco. Lo que pasa es que en la última ocasión venían lo que era un general y él quiso apuntarse lo que era la medallita de uh-huh. de conquistar sí, aquello, sí. De la toma del campamento. Y se pasó de listo y de frenada, y cuando entró allí no sabía que estaba aquello, estaba ahí de indio. Hasta arriba. ¿Eh? Y la batalla de Little Hulk, aparte sí, como te la ponen en el cine y demás, pues duró 10 minutos. O sea, que eso de... Nada de 20 minutos, nada de media hora los indios sí, dando vueltas. Vuelta y el otro disparando. Y estoy diciendo, ¿por qué no dan vueltas los indios? Bueno, si lo más... Es para allá, todo para adelante, donde está lo de los sombreros, menos, dame vuelta. Bueno, decir que se salvó solamente el séptimo caballería un caballo, uno que se llamaba Comanche. ¿Será porque se llamaba Comanche? Y lo dejaron, ¿no? Era de la familia. Era Comanche, de la familia. Lo dejaron al lado. Oye, José, antes de finalizar y demás, yo tengo una historia que me gustaría que al menos nos diera unas pinceladas, porque como bien dice Jesús, el que quiera, que vaya, hombre, que por supuesto, pero ya, sí. Es la historia de Masada. Masada. Otra serie televisiva que me impactó de pequeño, uh-huh. y siempre la he tenido ahí porque me parece un acto superheroico. Tú no te convertirás como el otro, ¿no? Con la sangre. De momento no. Y pues estamos en el siglo primero, uh-huh. Una de las muchas rebeliones que había en Judea, uh-huh. Y los judíos pues tienen que salir de allí porque los romanos empiezan a la represión, uh-huh. Una represión brutal por parte de Tito, uno de los emperadores más sanguinarios, sí. También, y no es de los más conocidos, uh-huh. Pues los judíos se refugian en lo que es en la fortaleza de Masada, uh-huh. Unos 100 metros de altura, perfectamente dotada de agua, víveres y preparada para aguantar mucho tiempo. Pues el general romano Flavio Silva, que uh-huh. Como me dijo una vez José Manuel, no juega en el Oporto. Bueno, eso sí, pasa que es más futbolero que nosotros, claro. Pues se empeñó en que aquello había que tomarlo y se construyó una rampa, uh-huh. Pues que llegaba a la misma altura de la fortaleza. O sea, una obra de ingeniería absolutamente tremenda. Rodearon la fortaleza con 8 campamentos, 2 murallas. Iban a por ellos, de allí no iba a salir nadie vivo. Hombre, visto así. Ya cuando comenzaron los ataques, pues empezaron a tomar conciencia de lo que iba a suceder y, uh-huh. Y los romanos cuando entraron allí en Masada solamente encontraron el silencio. Uh-huh. Toda la comunidad se suicidó. ¿Qué les dijo? O sea, prefieren suicidarse antes de ser tomados. Qué barbaridad. Pues allí de hecho los soldados israelíes durante uh-huh. muchísimos años pues han jurado bandera en Masada. Uf. Y prometían que Masada nunca más volvería a ser tomada. José, para ya terminando, me gustaría para terminar con un punto de vista más amable después de tanta sangre y tanta casquería, me gustaría que nos comentara para aquellos oyentes que tal vez no pudieron oírnos el programa último del año pasado, que comentaste la famosa tregua de Navidad, uh-huh. Me gustaría que nos hiciera un breve resumen de qué fue aquella tregua. Pues quizás si el único acto bonito que pudo ocurrir en la Primera Guerra Mundial, en esa terrible guerra y tan brutal, fue la Guerra de las Trincheras en Ypres, cerca de la frontera franco-belga, y allí soldados ingleses y soldados alemanes pues estaban enfrascados en la lucha, un terreno baldío entre ellos de unos 100 metros aproximadamente, que ellos llamaban la tierra de nadie. Pues una buena noche, bueno, una buena noche no, es noche buena precisamente, pues de momento empezaron a encenderse unas luces en las trincheras alemanas y eran los árboles de Navidad que el Kaiser Guillermo había enviado para subir la moral de las tropas. Los alemanes empezaron a cantar el famoso Nochebuena, Noche de Paz, y los ingleses pues empezaron a aplaudir. Pero los ingleses contraatacaron con otro villancico, al cual los alemanes pues le empezaron con los aplausos y al final terminaron todos cantando el Fideles. Uh-huh. Pues al día siguiente, bueno, esa misma noche, un alemán, ya que estaba absolutamente harto de estar allí en la trinchera, pues dijo que le daba igual y se uh-huh. salió a fumarse un cigarro. ¿Jugándose de la vida? Pues los ingleses empezaron a salir y poco a poco, uno y otro, y terminaron todos allí juntos. Historia muy bonita. Al día siguiente, pues apareció por allí un escocés con un balón y retó a los alemanes como cuando éramos pequeños. Una pachanguita, ¿no? Una pachanguita. Arreglaron aquel terreno que estaba, supongo, con algunos cuerpos y demás. Porque por eso de la guerra, ¿no? Que era desagradable jugar al fútbol. Y tropezarse con uno. Había gente por allí en medio tumbada. Y nada, un partido de fútbol que ganaron los alemanes, por cierto, y, uh-huh. y esta tregua duró bastante tiempo y de hecho se movió a lo largo de todo el frente. Increíble como entre tanto horror puede haber una luz, una bonita historia. Da algo de esperanza. Pues sí, es un buen final para esta entrevista, teniendo en cuenta todo lo que antes nos has contado y por supuesto lo que nos cuentas todos los viernes aquí en este programa, en Voces del Misterio. No te vayas porque vamos a hablar ahora del tema central de nuestro programa, de ese especial, pero que nos gustaría contar también con tu opinión, sobre todo por lo que ha ocurrido. Muchísimas gracias, y ya saben todos los oyentes que el libro de José Apolo se llama Avernum, 25 rutas al infierno, que se puede encontrar de forma más extensa todo lo que él ha comentado aquí, de forma resumida, pero maravillosa, magistral. La razón de haber traído este tema aquí, el tema central de esta noche, de Voces del Misterio, el fenómeno OVNI. Bueno, como veremos casi al final del programa, se han producido ciertas noticias que nos hacen pensar en una más que probable oleada OVNI, sobre todo porque en tan poco tiempo tantos avistamientos, y lo más importante, haber sido publicados en medios de comunicación pues convencionales, incluso algunos hasta deportivos, llama muchísimo la atención, cosa que los que nos gusta el fenómeno OVNI, y aquí unos cuantos en la mesa, hace pocos años atrás, no tenemos que remontarnos mucho, 4, 5, 6, 10 años, pues no aparecía en ningún medio una noticia, en un medio escrito, ni aparecía en internet, sí, en algunos blogs o algunos foros, pero no en páginas oficiales dedicadas a las noticias. Y hoy hemos decidido hacer una mirada atrás, una mirada al pasado, un repaso histórico sobre el fenómeno OVNI, y sobre todo sobre sus consecuencias. Y para ello, tanto David Flores como Ismael Cabeza han traído algunos casos que vamos a hacer, a refrescar la memoria, sobre todo a aquellas personas que les gusta el fenómeno OVNI, les gustará, les encantará oír esas historias que ya la tenían en sus cabezas, y los que no, pues van a tener otro punto de vista, otra forma de mirar al cielo, en las noches en las cuales no haga demasiado frío, y que se busque, además de estrellas, algo más, algo que además se mueva. Porque, David, vamos a hablar un poco de esa historia y esos ovnis, sobre todo esos objetos volantes no identificados que aparecen en momentos del desarrollo de la humanidad, ¿no? Así es, porque los ovnis siempre han estado presentes en lo que es todas las historias que nosotros solemos contar habitualmente, los amigos y demás. Oye, pues he visto un objeto extraño en el cielo y demás, ¿no? Hay que tener presente, quizás lo primero que debemos es definir qué es ovni. Claro. Ovni es todo aquel objeto volante no identificado. No significa que un ovni sea un objeto pilotado por un señor de verde y de 1,20 m de estatura y que venga de otro planeta. Eso ya es demasiado estereotipo, ¿no? Eso es, ¿vale? Entonces, pero es cierto que muchas veces la palabra ovni se atribuye automáticamente a este extraterrestre, al hombrecito verde, a la película de Steven Spielberg. Entonces, es bueno aclararlo. Bueno, vamos a hablar precisamente de esos ovnis que sí pueden ser que vengan de otro, de forma extraterrestre, ¿no? De más allá de nuestro planeta, y que a lo largo de la historia aparecen en muchos escritos y reflejados de forma muy curiosa. Veréis, nos vamos a remontar, por ejemplo, al siglo XV antes de Cristo. ¿Siglo XV antes de Cristo? Siglo XV antes de Cristo. Tutmosis III, el grande, y sus soldados vieron objetos volantes no identificados, y así lo dejan escrito. Fíjate dónde nos vamos, ¿eh? O sea, empezamos la historia bien lejos. Continuamos en el año 498 antes de Cristo. Aulio Postumio, que vio apoyada su batalla contra Tarquino y contra Octavio Manilio, junto al lago Regilo, por lo que la repentina presencia, vio apoyado su batalla, por la repentina presencia de dos extraños jinetes, cuentan, de estatura superior a la humana, que se pusieron además a la cabeza de sus tropas, y que fue lo que hizo que Aulio Postumio pues diera la vuelta y a lo que es la batalla y la ganase, ¿no? Dos seres, ya digo, de una estatura superior a la humana, y lo dejan escrito en el año 498 antes de Cristo. Año 322 antes de Cristo, un señor que seguramente nos sonará todo, Alejandro Magno. Sí. Bien, pues fue apoyado por varios escudos, varios escudos flotantes y volantes, en formación triangular, que propiciaron con su decidida intervención el asalto y la toma de Tiro. Es curioso, porque en aquella época, ¿qué es lo que volaba si no fuese un pájaro? Claro. Bien, 205 antes de Cristo, en Fregalae, cerca de Roma. La noche se volvió como el día y en Sitie una luz brillante fue vista volar desde el oeste hacia el este en todo el cielo. Año 205 antes de Cristo. Claro, que muchas veces podemos pensar que esas luces pues han podido ser cometas, han podido ser esos bólidos que algunas veces podemos ver en el cielo. Claro, es cierto. Pero cuando ocurren cosas como esta que te voy a contar ahora, ya uno lo pone en duda. Y nos vamos al año 90 antes de Cristo. En Aenarie, el nombrecito también se atrae, mientras Livio Torso promulgaba las leyes al comienzo de las guerras itálicas, al amanecer, vino un sonido tremendo del cielo y una bola de fuego de color dorado cayó a tierra girando. Incrementó su tamaño y fue visto elevarse del suelo y volar por el cielo, oscureciendo el disco solar con su brillantez. Vaya. Es decir, eso no lo hace ni ningún bólido, ni nada por él. Tiene que estar muy cerca o tiene que irradiar una gran cantidad de energía para que eso sea posible. Claro. Así es. En el año 42 a.C., en Italia, algo como un proyectil se elevó de la tierra con gran ruido y se desplazó hacia el cielo. Tito Livio informa, por su parte, que naves fantasmas, y así lo deja escrito, literalmente, naves fantasmas han sido vistas brillando en el cielo, mientras que en el distrito de Amitermo aparecieron en muchos lugares hombres con vestidos destellantes, de lejos y sin acercarse a nadie. Hombres con vestidos destellantes. Sí, es muy curioso. Bueno. Flavio Josefo nos cuenta en el siglo I que se vio una espada volante sobre Jerusalén y que permaneció fija durante un año entero. Un año entero. En otro pasaje, en el mismo libro, dice que en marzo del año 2, bajo el reinado del emperador Tian Yu, cierta noche una estrella surgió de la bóveda del cielo. Era 5 veces más grande que un celemi y volaba en dirección del noroeste. Descendió hasta 30 metros del suelo. Su parte superior lanzó luces de fuego de color rojo anaranjado. Sus luces llegaban a más de 5 metros. Se desplazaba como una serpiente, rodeada de numerosas estrellas pequeñas que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Se vio una especie de vapor que subía muy alto hacia el cielo. Una descripción que, si esto no es el típico ovni, esta vez sí. De teletraterrestre. Sí, bueno, pero de todas formas tiene, o sea, por la descripción no es algo que hubieran visto muy de forma muy habitual la persona que lo escribió, por supuesto. Para nada. Vamos a seguir avanzando en el tiempo. Nos vamos al año 1290. Y es que un inmenso disco plateado es visto en Yorkshire, en Inglaterra, pero también aquí en España. El 21 de febrero del año 1345, una luz luminosa procedente de las montañas de Montserrat, en Cataluña, se desplazó en el aire hasta detenerse encima justo de la población de Manresa, cuyos habitantes siguen celebrando desde entonces el anual, una fiesta anual, que es la Vanguda de la Misteriosa Luz. La Avenida de la Misteriosa Luz. Efectivamente. Yo, de luego, Montserrat sí tiene mucha tradición en cuanto al fenómeno ovni. De hecho, aquí se hacen muchísimas alertas ovni, prácticamente casi una por año mínimo, vamos. Se ha hecho, se ha organizado ahí en Montserrat. Mira, nos vamos a trasladar. Tú sabes que a mí me gusta mucho la parte de América. Sí. Pues nos vamos a trasladar con los conquistadores. Bien. Bernard Díaz del Castillo, cronista de Hernán Cortés, narra que en su historia verdadera de la conquista, en su libro, ¿no? Sí. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que en el año 1527 los expedicionarios españoles observaron en el aire sobre sus cabezas una enorme espada larga, como entre la provincia de Pánuco y la ciudad de Tezcuco, que no se mudaba del cielo durante más de 20 días, muy parecido a lo que pasaba antes en este otro caso, ¿no? Sí. En la misma obra, Bernard Díaz del Castillo menciona, literalmente, dijeron los indios mexicanos que vieron una señal en el cielo que era como verde y colorada, y redonda, como una rueda de carreta, y que junto a la señal venía otra raya y camino de hacia donde sale el sol, y se venía a juntar con la raya colorada. No, además en castellano antiguo. Sí, sí, totalmente. Pues es cuanto menos curioso. Sí, sí, como todos estos, bueno, tenemos muchísimos, ¿no? Quizás de los primeros casos que podemos encontrar también en un país que es muy dado a todo lo que es el tema de ovnis, que es Estados Unidos, nos podemos ir hacia el año 1833, en donde se ve una forma muy curiosa, que es un gancho gigante, dicen, en el cielo, en Ohio. Eso sí es curioso, porque es la primera vez que oigo un ovni con forma de gancho. Eso, he oído muchas formas, pero con forma de gancho es la primera vez. Sí. Uh-huh. En el año 1833 hay otro objeto volador grande y luminoso sobre las cataratas del Niágara. Otro lugar también bastante lleno de, sí, de bueno. Sí, sí, ahí hay mucho avistamiento en las cataratas. Hay muchas personas que reportan bolas extrañas de luz y otro tipo de avistamientos en el cielo. Otros objetos también que fueron vistos, por ejemplo, en 1845, en Londres. Objetos estacionarios y de color naranja alarmaron a toda la población de Londres. Que no estamos hablando de cualquier pueblecito, estamos hablando de una gran ciudad, y ya es, en aquella época, ¿eh? Sí, como pueblita, sí, además con sí, seguro, vamos, tuvo que ser de extraordinario, porque si así lo reportaron, tuvo que ser, sobre todo porque es una ciudad que, debido a todos los acontecimientos que ocurrían en aquella época, como que le daba un poquito igual algunas de las cosas que pasaban allí, y sin embargo, si vieron eso y lo reportaron varias personas, porque aquello era sumamente interesante para ellos. Pero fíjate que de todo esto se ha hecho eco incluso hasta revistas científicas. La NE Scientifique, no sé mucho francés, pero no, más o menos. A mí no me mire. Aparece publicado en el año 1874 la noticia del avistamiento de un gran número de objetos negros que cruzaban la luna. Fíjate lo que estamos hablando. ¿Objetos negros que cruzaban? Que cruzaban la luna. En 1885, otro objeto redondo y raro fue visto sobre la isla de la isla Bermuda. También mucha relación con todo esto de los platillos volantes. Sí, sí. En 1885, un astrónomo, José Antonio Bonilla, publica un artículo en la revista L'Astronomie, en el que explica que los días 12 y 13 de agosto del año 1883 contempló desde el Observatorio Mexicano de Zacatecas el paso de un total de 447 ovnis en oleadas sucesivas. Es una oleada, eso ya es una invasión, vamos. Eso era una manifestación de ovnis. Una invasión. Que en oleadas sucesivas cruzaban por delante del disco solar. O sea, lo teníamos en el Sol, lo tenemos en la luna, lo tenemos por todos lados, y ya digo, incluso bueno, científicos, ¿no?, que hace eso. Pero quiero terminar esta parte de estas ovnis en la historia con el que quizás más me ha impresionado, y eso que nos vamos al siglo pasado, nos vamos al siglo XX. Año 1915, ocurre la famosa desaparición del regimiento inglés de Norfolk. No sé si os sonará alguno. Sí, sí. Pero formada por cientos de hombres en plena guerra de Turquía, ellos ingresaron en una misteriosa nube que se hallaba, pues, pegada al suelo, y cuando el último hombre se había internado en esta nube, esta se elevó y se alejó a gran velocidad en contra del viento. La verdad es que nunca más se supo de la suerte de todos estos cientos de soldados que se adentraron en esa nube. ¿Dónde estarán? A saber. Ismael, ¿sobre esto hay bibliografía? ¿Sobre todo lo que contó David? Más de lo que el dolor histórico que ha dicho, claro está. Que hay algo que destacar, por supuesto. Bibliografía hay mucha. Lo que ocurre es que destacable sobre casos tan antiguos, las informaciones que hay suelen ser muy breves. No suelen ser... Hay sobre astronautas en la antigüedad, todas las teorías de visitantes extraterrestres en la antigüedad, donde hay fotos, ojo par y todo ese tema. Pero de sobre esto en concreto no hay demasiado. Vale. Sí es cierto que sobre esas noticias lo que más hay, y eso sí he podido encontrar algunas, sobre todo de casos españoles del siglo XIX incluso, es de noticias en los periódicos. Sí, sí, sí. Salían, como no se conocía en ese momento, lo que se contaba era como que era una oportunidad de que la ciencia avanzara en el conocimiento de algo que se veía, pero que no se sabía concretamente qué era. Ahora David nos va a contar algunos casos en España, sobre todo los del siglo XIX, y ahí también y ahí a partir de ahí sí hay muchos autores españoles, sobre todo, que han escrito mucho sobre esos casos. Eso es lo que yo quería comentar los dos. Bueno, si cualquiera de los dos puede decir. Los avistamientos ovnis en España. Hemos visto todos los casos históricos, hemos repasado la historia, vamos a ir yendo hacia donde nos interesa, hacia nuestro país. Hacia nuestro país, exacto. Pues la verdad es que existen numerosos casos de avistamientos ovnis en España. La verdad es que todos estos avistamientos, quizás muchos de nuestros oyentes e incluso nosotros mismos no sabíamos de que las Fuerzas Armadas españolas son los que lo investigan, y lo hacen a través de una instrucción confidencial, la IG-45, que ahí la tiene el amigo Ismael, Vaya. La cual pertenece a lo que es el Estado Mayor del Cuartel General del Ejército del Aire. Uh-huh. Lleva el escudo ese señor, lo tengo aquí delante de mí, sí, además, lleva el escudo. A mí me resulta muy curioso que esta instrucción general, sí, se supone de un fenómeno que en teoría sí, no se estudia. Sí, sí, que sí, no existe, efectivamente, que no... sí, sí, sí. Bueno, pero pues, ya os comentaré yo algo a raíz, claro, de... Sí. Como lo sabéis, bueno, hay un autor muy conocido español, Juan José Benítez, que en los años 90, sí, coincidiendo con la desclasificación OVNI del fenómeno, escribió varios libros sobre ello, criticó mucho esa desclasificación, sí, por las irregularidades que según él se cometieron en cuanto a censura y demás. Y claro, uno de los documentos que a mí me llama mucho la atención sobre todo este tema, sí, referente a la cuestión en España, es lo, como acaba de comentar David, la IG 40/5. Es curioso que es un dossier, un montón de páginas, uh-huh, en el que se realiza toda una instrucción sobre el fenómeno que el testigo ha presenciado. Uh-huh. Claro, se supone que son fenómenos naturales, sí, sí, son cosas o son experimentos, sí, a lo mejor sí, prototipos, cualquier uh-huh cosa. Pero claro, dentro de este dossier hay preguntas que se le hacen al testigo tan curiosa, por ejemplo, en el punto 15 se habla de seres asociados con el fenómeno. Ah, o sea, ya como un encuentro de la tercera fase, vamos. Sí. 15A, número de seres y altura de los seres. 15B, qué barbaridad, apariencia. 15C, vestimenta, tipo, color, material, bolsillos, botones, etcétera. 15D, uh-huh, equipo, casco, máscaras, gafas, etcétera. 15E, forma de entrar y salir al objeto, del objeto, escotilla, escalera, rampa, etcétera. ¿Y no se estudia el fenómeno? No. Bueno, pero es impresionante. ¿Procedimiento? Tal, 15F, 15F, sí, la forma de desplazamiento, distancia mínima al testigo en metros, con detalles anatómicos, rostro de perfil y frente, uh-huh, se ha podido observarlo. 15I, objetos uh-huh que portaban, finalidad aparente, tamaño y a poder ser un dibujo. Otros temas como sonidos emitidos, muy, muy, muy curioso. 15K, actitud ante el testigo, hostil, indiferente, cordial. Claro, estamos hablando de seres... yo me planteo una cuestión, es que mi mente es muy malvada, la verdad. Yo imagino un señor... con este formulario, diciendo, espérate, 15A, 15B, espérate, y mi entrenador le está apuntando, vamos, por Dios, no llega ni el 1 del 15. Así es como se en teoría se interrogaba, sí, o se le preguntaba a los testigos de, y imagino que se seguirá haciendo, sí, a los testigos de estos fenómenos. Uh-huh. Otro muy importante, sí, que también en todos los libros sobre el tema aparece, huellas dejadas, la cantidad, el origen, la forma, uh-huh, el tamaño, el tiempo que duró la observación. Sí. Pero es que también después hay un anexo que es muy curioso. Alguien se lo olvidó algo. ¿Y ese anexo es? Varios anexos, ¿sí? Y uno de ellos muy curioso es materiales o restos, esto es literal, ¿eh? Sí. O restos presuntamente procedentes de ovnis. Sí, sí, así aparece. Que lo estoy diciendo yo, la historia que aparece así, sí, es verdad. Sí, es verdad. Tienen trazas, materiales, demás. Todo para que quede todo perfectamente uh-huh registrado. Sí, sí, sí. Todo esto se nombraba un oficial informador, sí, un oficial investigador, sí, y así es como se estudia, con croquis, sí, dibujos, sí, gráfico, efectivamente. Vale. Todo. O sea, un informe completo. Yo me gustaría ver a muchos de los escépticos que dicen que esto no existe viendo, claro, este informe, porque diría, bueno, a ver qué dices, si el informe este con ese sellito del Ejército del Aire, eso tampoco, claro, existe. Es una instrucción general, no existe, del Ejército del Aire. Es decir, esto no existe. Sí, es, sí, real, sí, y sí se investiga. Otra cosa, evidentemente, es lo que hemos dicho al principio. Uh-huh. La naturaleza, eso, claro, no lo podemos saber, sí, pero eso, que existe y que es algo que se estudia, es evidente. Claro, y de todas formas sabéis, conocéis ya, y eso es vox populi, que la NASA sí tiene un procedimiento para los astronautas en cuanto a la observación de fenómenos de objetos extraños, uh-huh, y un procedimiento que además es un tocho gordito sobre qué tienen que hacer, cómo tienen que informar, qué tienen que registrar. Puf, ¿a qué le tienen que invitar? El manso, sí. Mira, otra, ya para terminar con, sí, la instrucción general, porque sí, sí, es largo, pero sí, sí, sí, sí. Apariencia del fenómeno. Si es necesario, señale varias casillas. Esto es como un cuestionario, ¿sabes? O sea, tú le preguntas, qué bueno. Lo que ha visto usted tiene apariencia sólida, metálica, ígnea, gaseosa, burbuja, transparente, luz propia, luz reflejada, muchísimas características. Sí. La forma, esfera, semiesfera, círculo, lenteja, huevo, cónica. Claro, pero esto me hace a mí pensar, claro, en algo. Es que todos estos detalles son porque antes ha habido alguien que se ha observado. Ha pasado en algo. Exacto, claro. Ha habido una serie de recopilación de observaciones, claro, y en base a eso pues han dicho, oye, pues estas son las características que han dicho que hay personas que han interrogado. Son los detalles que a ellos les interesan. Exactamente, claro. Pero que les interesa. Claro. Exacto. Y porque vuelvo un poco quizás más allá. Porque también se han tomado en serio eso que esas personas, o esas, sí, personas que han dado esos datos, lo han hecho anteriormente. Hombre, claro, por supuesto que sí que lo han... Si no, no tiene sentido todo este procedimiento, okay, que tiene. Además, no se me ocurre. En general, un ejército del aire, para algo que no existe y para algo que no creen... Claro. Es que a mí tú me vienes... A mí me viene Ismael diciéndome, oye, he visto por ahí... una nave, un avión en forma de huevo, sí, y que no voy a hacer una instrucción para preguntarte a ti. ¿Tú has visto alguna vez con 14 folios? Vamos a decir, oye, ¿qué tenía? ¿Blanco, negro, amarillo? Se supone, claro, que ha habido una base importante para que se hayan molestado en crear, sí, esto. Voy a hacer una breve pausa para publicidad, nunca mejor dicho, porque tenemos que hablar aquí en Voces del Misterio de algunos asuntos antes de continuar con el desarrollo del tema OVNI, sobre todo porque vamos a ir a los avistamientos aquí en España. Pero no me gustaría continuar sin recordar a todos los oyentes que tenemos ya los dos ganadores del concurso de la página de internet de ECA Esotérica, que ahora pues tiene también otra dirección, que es www.ritualesitarot.es. Repito, ritualesitarot.es. Y tenemos ya los ganadores, a ver si los encuentro, de los amuletos y de talismanes en plata y lote de libros. Vaya, aquí hay paridad esta noche. Isabel Crespo Benítez, de aquí de Sevilla, y Juan José Pérez Bonilla, también de aquí de Sevilla, de nuestra ciudad. Pues ya sabéis, Isabel Crespo y Juan José Pérez, que pueden ir a recoger el amuleto que también tiene David, el talismán que tiene David, pueden ir a recogerlo a la calle Doctor Fleming 30, local C, tanto el talismán como el lote de libros, o bien venir por aquí por la emisora de radio, y aquí se lo entregaremos también, si ellos tienen a bien visitarnos y compartir con nosotros un ratito en buena compañía. No nos comemos a nadie, de verdad, somos gente muy limpia, muy honra. Pues dicho lo cual, vamos a introducirnos con David en esos casos ovnis aquí, uh-huh, en España. Así es, y vámonos al primero de todos ellos, en el siglo XIX. El primer caso conocido en España es el caso que ocurre el día 14 de febrero, un día que a mí me suena mucho. Sí. No sé por qué. Sí. Pero no el año. ¿Por qué era? No sé, el cumpleaños de alguien. No. Seguramente, sé. ¿No? Sí, sí. Yo no me acuerdo de él, ¿no? El 14 de febrero. Mi mujer me lo recordará seguro. No, pues es mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y se llama David? ¿Puede ser? ¿Te llama Valentín? No. ¿Lo continúa? El 14 de febrero del año 1826, en Campo de Cristana, en, uh-huh, la provincia de Ciudad Real. Fíjate que este caso se hace eco de él, uh-huh, el 6 de marzo, o sea, varios días después, un diario, pero de Cádiz. Ah. El diario de Cádiz, en el cual relata la noticia y describe que, bueno, pues hay varios testigos que han visto cómo un bólido, uh-huh, celeste cruzaba el cielo, ¿no? Claro, si hay hoy en día te hablan de un bólido celeste, pues todo el mundo a lo mejor piensa en ese cometa, o perdón, en ese sí, meteorito que pasó, sí, o en ese asteroide, o en ese... En fin, hoy puede, uh-huh, se pueden dar muchas explicaciones. Sí. En el año 1826 saltó incluso la noticia a la prensa en el diario de Cádiz. Pues fíjate, David, precisamente buscando sobre ese tema, como ya os he comentado antes, en esa época, evidentemente, donde se empezó a sacar ese tema fueron en los diarios, mm-hmm, que hablaban de algo que no entendían. Sí. Pues curiosamente, has hablado del diario de Cádiz, 6 de marzo. Pues fíjate que he encontrado una noticia del mismo fenómeno, mm-hmm, incluso anterior. Sí. En la Gaceta de Madrid, en el número 58 del 23 de febrero, uh-huh, de 1826, es decir, pues 9 días después, sí, de ocurrir esto. En la página 91, claro, el lenguaje de la época, dice, el 14 del corriente ocurrió en esta villa un fenómeno extraordinario que ha fijado la atención de sus habitantes y que quizá podrá ofrecer materia a los hombres ilustrados para hacer investigaciones y adelantamientos en las ciencias naturales. En dicho día y hora de las 7 y 50 minutos de la mañana se dejó ver en el aire un globo de fuego de una magnitud extraordinaria, de figura piramidal, o más bien del todo semejante a una gran tinaja vuelta boca abajo, descendiendo hacia la tierra con movimiento oblicuo y con dirección de occidente a norte. Dejaba en su descenso una ráfaga o cola de humo bastante grande, que notaron bien cuantos los observaron desde el campo. Su luz era tan resplandeciente que deslumbraba a cuantos lo vieron acercarse, con una altura de 40 varas, por lo que no pudieron ver si llegó a tierra o se desvaneció en el aire. Pero que en su movimiento en nada se asemejaba a una exhalación, pues este era sin comparación más pausado. Y es de notar que a la hora que se vio este fósforo o globo luminoso, estaba la atmósfera del todo despejada y el sol muy claro, sin que esto impidiese el verlo con tanta claridad que todos creían que cayó muy inmediato al sitio en que se hallaban. Pero es indudable que al norte de esta villa y camino que va al Quintanar es donde realmente cayó, según informan los que lo observaron más de cerca. Esa es una noticia de... año 1826. Efectivamente. Sí, sí. Y te narra perfectamente algo extraño que vieron en el cielo, cuya naturaleza, evidentemente, no podemos decir. Pues fíjate que nos vamos 25 años después. Muy cerca. Villa Viciosa de Odón. Ahí, la noche del 16 de mayo, se observa una luz en el cielo, la cual aparece junto a la luna, y son durante varios minutos los que aparece ahí resplandeciente, dicen incluso que alumbrando más incluso que la propia luna, ¿no? Pues este incidente también fue recogido en la prensa. Es curioso que estos dos primeros, los dos primeros incidentes ovnis que hay en España y en el siglo XIX, los dos son recogidos en la prensa de la época. Nos vamos más hacia adelante, nos vamos ya hacia el siglo XX. Los primeros casos de avistamientos ovni son los primeros días del año de julio del año 1947 en la comarca de Balazote, en Albacete, donde numerosos testigos además también ven como un objeto oscuro, en este caso a las 7 de la tarde atraviesa completamente lo que es el cielo de Albacete. Curioso que aquí es un poco diferente. ¿Sí? A lo que estamos viendo siempre. Estamos viendo una luz luminosa muy luminosa. Y aquí es todo lo contrario, un objeto completamente oscuro. Respecto a ese caso de Balazote, también una fecha muy señalada en los primeros días de 1947, en las mismas fechas del incidente Roswell tan famoso. He encontrado también en algunos medios de la zona de Albacete un titular, he visto un titular de un periódico muy curioso, que el titular es: visto por primera vez un platillo volante en Albacete. Pero es que... ¿Pero lo dice así? ¿Platillo volante? Platillo volante en Albacete, tal cual, literal. Vaya. Pero es que el subtítulo de la... lo que más me llamó la atención fue el subtítulo de la noticia. ¿Por qué? De la noticia. Porque es: las explosiones atómicas llamaron la atención de seres de otros mundos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Es sensacionalismo puro! Pero es curiosísimo cómo la noticia de un avistamiento de una luz, ¿sí?, ya empiezan a maquinar si es posible que, como bueno, la guerra mundial se lanzara. ¡Qué bueno! Curiosísimo. Se enteró un poquito tarde, pero no importa, es como meo. Mira, continuamos, si os parece, con el tema de los casos en España. Nos vamos ahora a las Islas Canarias. En el cual, en... Uy, punto caliente, ¿eh? De sí, sí, sí. El 22 de junio del año 1976, un objeto es visto durante más de 40 minutos entre Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Canaria, y desde un buque además que estaba en medio del mar, ¿no? Fue observado, como ya digo, por cientos de personas, incluyendo tanto a personal civil como militar, que era la primera vez también que se reportaba un incidente ovni, pues por personal militar, que todos sabemos que lo tienen muy tabú, ¿no?, todo este tema. Nos vamos quizás a uno de los casos más famosos de España, año 1979, 11 de noviembre, y nos vamos a Valencia. El caso Manises, el OVNI de Manises. El más representativo de la historia de la ufología a nivel nacional. Efectivamente, el cual provocó pues que un vuelo comercial pues tuviera que aterrizar de forma de emergencia en el aeropuerto de Valencia. Justo cuando aterriza este avión, un caza del ejército despega para hacer una persecución de este objeto volante, el cual nunca llega a atraparlo. Y es más, incluso los diferentes equipos de control del avión comienzan a fallar a la vez que se iba acercando hacia este objeto. De hecho detectaban que estaban siendo, digamos, escaneados. Los sistemas de defensa del avión saltaron, ¿no? Así es. Pero fíjate que hay gente como a todo le tiene que dar una explicación racional, supuestamente racional. Decían que eso que se vio ahí pues era motivo de la combustión de las torres de la refinería de Escombreras. Claro. En Cartagena. Que todo el mundo sabe que se reflejan a 11.000 metros de altitud y además que se mueven. Sí, sobre todo. Lo sabe todo el mundo. Eso es como que no lo sepa. Sobre todo en Cartagena. Claro, también. Que está al lado de Valencia. Es que muy cerquita. Claro. Sí, y sobre todo. En el mapa 3DO. Ahí está. Sobre el mapa 3DO. Eso es lo que los militares dicen. El mapa está 3DO. Ponle gente de Cartagena y punto. Y sobre todo cuando cogieron al capitán del ejército que iba en ese avión y le dijeron, mira, que están diciendo que era Escombrera. Sí. El que iba persiguiendo y dice, un piloto de helicóptero le va a contar tú. Que eso, a mí que me escanea los sistemas de seguridad. Hasta Zaragoza. Lo que pasa es que le dijeron, ¿a qué es Escombrera? Hombre. Y él dijo que sí, señores. No, le señaló el hombro y dice, ¿a qué es Escombrera? Señaló el hombro el otro. Y dice, hombre, sí, es Escombrera totalmente, ¿no? También que es mudado, Venus es mudado, a bajar a una distancia a la cual, y cambia de color, también muy mirado. Seguimos con otro caso más. Robledo de Chavela. Quizás este nos suene menos, pero a los que nos gusta el tema de astronomía sabemos que es precisamente uno de los sitios neurálgicos de la NASA fuera de Estados Unidos. Bueno, pues a principios de los años 80 se produjeron dos significativos avistamientos en Robledo de Chavela. El primero, cuatro luces silenciosas se pusieron a girar justo sobre la torre de la iglesia parroquial. Cuatro luces silenciosas. Después se alinearon y se dirigieron, hacia la estación espacial. En un segundo caso, un ovni triangular, con una extraña estela roja, siguió en esta dirección también, ¿no? El último de los artefactos había sido visto previamente desde la estación de Chamartín, en Madrid, capital, tras lo cual siguió en dirección oeste hacia Robledo, como decimos, y esto también fue recogido por un periódico que todos conocemos, como es el diario El País. También fue recogido ahí. Ah, bien. En los años 80, además, un extraño ser humanoide, de gran altura, fue observado mientras salía de, según algunos testigos, de lo que denominaban una especie de huevo. Precisamente también en esta zona de Chavela, ¿no? Y en la década del año 2000, en la primera década de este siglo, ¿sí? También allí en Robledo de Chavela, un supuesto ovni, en este caso en forma de misil, recorrió toda España y fue objeto de noticia también en varios diarios, ¿no? Y claro, no podemos dejar de hacer todas estas historias de ovnis vistos en España si no hacemos uno que en Andalucía quizás sea el más sonado. Y es el caso de Conil. Hombre, sí, los pateles. Exactamente. Nos vamos a septiembre del año 1989, en el cual pues durante varios días el pueblo de Conil pues vieron unas luces en el cielo que les llamaba mucho la atención, y era curioso porque siempre era en el mismo horario, ¿no? Desde 8 a 9, de 8 a 9 de la noche. Bien, pues esta noticia salta a la prensa un viernes 29 de septiembre y unos chicos de aquella zona, cinco en concreto, pues deciden que esa noche se iban a ir a la playa a ver esto que pasaba allí. Bien, pues sobre las 20:45 horas, estos chicos ven que aparece sobre la vertical una media luna. Ellos cuentan, siempre voy a decir que son las palabras textuales de estos testigos, de unas luces rojas en el interior. El semicírculo se dirigía en silencio hacia lo que es el pueblo, ¿no? Al poco, también sobre las cabezas de los muchachos, surge otra luz más. el cual pues bueno, lleva a cabo una serie de fogonazos a los cuales pues hay una tercera luz que se encuentra, unos dicen que en medio del mar, otros dicen que sobre el faro de que hay en las proximidades, uh-huh. y que parecen que se están comunicando unos con otros. Bien, pues los jóvenes, estos jóvenes, empiezan a visualizar todo aquello que están pasando con unos prismáticos de 7x50 aumentos. O sea, no estamos hablando de cualquier cosita. Estamos hablando de algo medianamente sí, bueno. Buena paradita. Pues sobre las 9, sentados en la arena y a unos 50 metros del agua, los testigos ven aparecer en la orilla a dos seres. Dos seres, ellos cuentan que muy altos, de más de 2 metros, luciendo unas vestiduras blancas y además que le llegaban hasta el suelo, ¿no? Dicen que las cabezas también eran blancas y de unas dimensiones desproporcionadas con respecto a lo que era el cuerpo, sin pelo y sin rostro. Bien, esos seres dicen que caminaban con los brazos pegados al cuerpo, con lo que es esa forma, lo que le hacía andar pues de forma muy torpe, ¿no? Se dirigen hacia el grupo y ellos, pues evidentemente, ese pánico pues le entra, ¿no? A unos 20 o 30 metros estos seres se paran delante de ellos y se giran, dándoles la espalda a estos chicos. Y de pronto dicen que comienzan a observar esa luz roja que estaba en alta mar. Bien, pues a los pocos momentos, una estrella, ellos hablan de una estrella fugaz, se acerca hacia estos dos seres y se para justo en la vertical de ellos. Ellos cuentan que parece como si fuese una pelota de tenis de color luminoso azul, los cuales estos seres comienzan a pasárselas de unos a otros. Bien, estos chicos comienzan a ver, a mirar cómo estos seres comienzan a construir una pequeña muralla, entre comillas, de arena, y entre el juego, el que portaba los prismáticos ven que hay un ser vestido de negro de unas dimensiones totalmente, ya sí que desproporcionadas, de más de 3 metros de altura, que está observando este juego de estos seres. Estos chicos se asustan, evidentemente, salen corriendo, pero al poco tiempo se vuelven y quieren seguir viendo lo que allí está pasando. Uh-huh. Ese ser de más de 3 metros ha desaparecido, uh-huh. y estos dos seres que estaban allí jugando con esta bola y de una apariencia totalmente extraña, se ha convertido en un chico y una chica de apariencia totalmente normal y vestido pues como podemos estar vestidos nosotros actualmente, con una camisa, un pantalón, sí. y una falda, dicen, hasta el suelo. Estos dos seres comienzan a caminar hacia ellos, pasan muy cerca de ellos y se meten en el pueblo de Conil. Bien, estos chicos, hasta ahí llega la historia que ellos cuentan. Hablan de más, hablan de que posteriormente ellos vuelven a la playa y vuelven a observar que ese ser oscuro, ese ser negro que estaba observando a estos señores, a estos dos personajes, sí, sí, sí. pues viene de alta mar hacia la playa nuevamente, pero sobre una nube. ¿Ah? Y cuando está muy cerca de ellos, se para y al poco tiempo se desvanece en dirección uh-huh. nuevamente hacia alta mar. Puede ser, en este caso de Conil, que esos seres de otro mundo estén entre nosotros. Bueno, pues quizás. Es posible. De todas formas, nos queda poco tiempo ya. A mí no me gustaría terminar sin dar la razón por la cual hemos traído toda esta información aquí. Nos ha quedado atrás por hablar de esos encuentros fatídicos con el fenómeno OVNI, sobre todo aquellos incidentes más o menos con consecuencias más o menos físicas. Sobre también nos ha quedado los días vientos más famosos de la historia, pero a mí me gustaría dar esas cuatro noticias que son quizás el pilar fundamental sobre el que se ha generado toda esta información que las acabamos de ofrecer. Por ejemplo, el día 8 de enero del año de este año 2014, y es que en la noche de Año Nuevo en Puerto Rico se filmó un OVNI, el cual evolucionó por encima de las cabezas de las personas en la localidad de Yauco, de los habitantes de la localidad de Yauco, en el sureste de Puerto Rico, y se pudo ver y grabar y filmar, porque está en YouTube, en Internet, un objeto brillante que cambiaba de color y cambiaba también de intensidad. Este objeto fue grabado por un videoaficionado, un joven, que llamaba a su abuelo, y se puede oír de fondo pues la pirotecnia, los petardos típicos de Año Nuevo, y esa cámara filmando ese objeto circular brillante que cambiaba de naranja, amarillo, verde, que se movía al principio de forma muy lenta para desaparecer ante la mirada atónita de los testigos que estaban, pues sin dar crédito a lo que estaban viendo. Puede parecer esto un vídeo viral, una noticia, bueno, es un chico que ha grabado un vídeo, pero ¿y si les digo que varios vuelos tienen que ser desviados del aeropuerto alemán gracias a o por culpa de un ovni el mismo día 8? Pues esto ocurrió durante 3 horas en el aeropuerto de Bremen, en el norte de Alemania. El objeto apareció y desapareció varias veces de los radares del aeropuerto durante 3 horas. Luego se le perdió el rastro. Tampoco un helicóptero de la policía logró identificar qué tipo de objeto era. El incidente terminó afectando a decenas de pasajeros y este aeropuerto canceló un vuelo procedente de Frankfurt y desvió a Hannover uno procedente de Múnich. Un avión de París tuvo que esperar en el aire a que pueda aterrizar de forma normal. Los portavoces de la policía de Bremen dijeron que no sabía qué era, pero había algo seguro, porque se vieron obligados a realizar ciertas maniobras indeseables, sobre todo para un aeropuerto, y más en la fecha de la que se trata. ¿Es el único avistamiento ese día? No, porque a unos 300 metros del estadio de Werder Bremen, concretamente el día 9 de enero de este mismo año, se vio otro objeto volador no identificado, que por supuesto salió en los diarios, tanto de allí de Alemania como aquí en España, diarios deportivos, que se hicieron eco de la noticia. Según la policía y autoridades municipales de Bremen, el OVNI sobrevoló la ciudad y el estadio a una altura de unos 300 metros aproximadamente. Ello obligó a cerrar el espacio aéreo de esta ciudad del norte del país durante 3 horas. Durante ese tiempo, el objeto no identificado apareció en diversas ocasiones en los sistemas de detección del aeropuerto. Ocurrió prácticamente lo mismo en este caso, ese objeto se desplazó hasta el estadio del Werder Bremen. Y una última noticia, y es que un Airbus A320 británico evitó una colisión contra un OVNI. Aunque la noticia es del día 9, eso ocurrió en el mes de diciembre, perdón, en julio de 2013, quiero decir. Y aunque este incidente pues se mantuvo oculto, la opinión pública, pues sobre todo los ocupantes de ese avión dijeron a los cuatro vientos lo que había pasado, que aquello era sumamente extraño, y por ahí es por lo que los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Era un objeto al parecer en forma de balón de rugby que iba en una trayectoria directa de colisión, tanto así que tuvo que el piloto hacer una maniobra brusca para evitar la colisión con este artefacto. Esto ha ocurrido en pocos días y son 4 noticias que hemos traído aquí. Por supuesto hay muchísimas más por internet. La pregunta es sencilla: ¿qué es esto y qué quieren? Esa es una de las cosas que queremos hablar esta noche, y que había varias teorías. Yo pues, me atrevería a decir, pues yo qué sé, nos decía, sí, no sé, sí, a mí esto me parece un absoluto el fenómeno, un absoluto teatro. ¿Teatro? Sí, no me malinterpretéis. No, no en el sentido de que sea mentira. Sí, sí, a ver, a ver. Sino que el fenómeno muta con el paso del tiempo. Si veis los primeros avistamientos que había del clásico platillo volante que parece que está hecho de tuercas y tornillos, va cambiando a unos triangulares, piramidales, y lo último que ha habido en avistamiento son como entes biológicos. Sí, sí, sí. Como una... Cambian de movimiento. ¿Pero por qué se muestran? Tecnológicamente no le debería hacer falta. No. No, y eso me hace también albergar quizá otra pregunta. A lo mejor no son seres de tan lejos, quizá, o objetos de tan lejos. A lo mejor estamos hablando de una prueba, de una tecnología humana que tiene que verse en el... A mí me suena más a que van mostrando poco a poco se va mostrando. El fenómeno se muestra muy poco a poco y por eso cambia, y según la etapa histórica en la que nos hemos ido moviendo, ha mutado, el fenómeno muta con el hombre. Es que incluso los aviones humanos de hoy en día son indetectables en el radar. Sí, sí, sí, sí, es decir, no, y tienen, si se detecta, no es una tecnología que se supone que debería ser no solamente invisible ante un radar, sino también de apariencia muy similar a estos avistamientos que se dicen. Ese triangular negro, todos tenemos en mente, este avión espía de los Estados Unidos, que bueno, pero a ver, yo quizá voy a romper un poco esta dinámica. En cuanto a lo que estamos diciendo sobre un objeto creado por el ser humano, hay varias cosas que me hacen quizá pensar que no, irme hacia el no en esa teoría. En primer lugar, es la falta de sonido, a no ser que sea una tecnología pues, de tipo electromagnética. Pero lo más importante es la evolución del aparato, o sea, tiene que ser no tripulado, porque aparece a una velocidad increíble y desaparece a la misma velocidad, algo que un cuerpo humano no lo soporta. No. Pues, vemos, Fijaos lo que le pasó a Fernando Alonso con aquella famosa salida no hace mucho el año pasado, que tuvo un problema físico precisamente por la fuerza de la gravedad que tuvo que aguantar. Y está hablando de un Fórmula 1 que más o menos los militares le viene muy bien el fenómeno OVNI, sí, porque también ellos han ocultado sus proyectos bajo lo que es el paraguas del fenómeno OVNI. Todos conocemos el Área 51, famoso Área 51. Pero lo que es indudable es que la manera que algunas cosas no pueden ser tecnología. Efectivamente. Mira, yo hay una cosa también que me hace entrar en duda, y es una noticia también que no es de hace mucho, es de hace también relativamente poquito, sí. Y es un ataque aéreo que se tuvo en Fort Worth, en Texas, sí. La cual en el gobierno de los Estados Unidos ha dado algunas pinceladas diciendo de cierto. Y que hay un vídeo grabado en el cual jamás nadie del gobierno ha dicho que sea mentira. Y se ha publicado incluso en la televisión en Estados Unidos. Sí, sí. Un vídeo en el cual aparece un ataque de unos, bueno, objetos muy extraños, objetos triangulares muy extraños, que no bombardean con bombas normales y corrientes, sino con una especie de... Entendemos lo que voy a decir ahora, sí. Una especie de luz, sí, una de luz, una, sí, con una especie de, sí, de luz, y el cual mata a más de 500 personas en Fort Worth. Sin embargo, esto lo ha silenciado completamente el gobierno de Estados Unidos, diciendo simplemente que esas muertes que se produjeron ahí fue debido a unas explosiones de transformadores por unos rayos que cayeron sobre los transformadores. Curioso, no había tormentas. Bueno, pues ya saben todos los oyentes que está ocurriendo algo en el cielo, y realmente pues ni nosotros, ni los científicos, ni ningún otro periodista sabe qué está pasando, pero el fenómeno está ahí y se hace latente, y de hecho en esta era de la comunicación tenemos la suerte de poder conocer cualquier tipo de fenómeno anómalo en prácticamente segundos en cualquier lugar del mundo. Lo interesante, lo importante, de verdad, es que los medios de comunicación convencionales en el año 2014 serán eco de este tipo de fenómenos tan extraños. No me gustaría irme sin deciros que podéis visitar la exposición del Templo de Abu Simbel, que está precisamente en el pabellón de la navegación en Sevilla, que ya lo podéis hacer hasta el próximo mes de abril, que las entradas pues están muy baratitas, desde 4 euros hasta 12 euros pues se puede visitar perfectamente ese lugar emblemático, el traslado, por supuesto, la reproducción de ese lugar emblemático aquí en nuestra capital, y que a lo mejor algún que otro miembro de este equipo de Voces del Misterio le da una sorpresa, porque se organiza quizá una visita guiada a ese museo, a esa gran exposición. Ya sabéis que si no tenéis nada que hacer este fin de semana, qué mejor que visitar Egipto aquí en Sevilla, sin moverse prácticamente de nuestra ciudad. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí detrás del receptor. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en la mesa. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber visto cómo hacemos los cuatro locos que hacemos este programa Voces del Misterio. Igualmente. Y por supuesto, encantado. Pues os voy a dejar con una parte final, no menos interesante, pero que nos trae nuestro compañero José Manuel García Bautista. El próximo viernes, más aquí, de 8:30 a 10:30 en Voces del Misterio. No os lo perdáis. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Del 21 de diciembre de 2013 al 4 de mayo de 2014 ya puedes disfrutar en Sevilla de la exposición El Tesoro de los Faraones, en el pabellón de la navegación en la isla de la Cartuja, de 10 de la mañana a 7:30 de la tarde. Una exposición en el que podrá disfrutar de una reproducción a escala del templo de Abu Simbel y disfrutar de los misterios de Egipto. No se lo pierda, en el pabellón de la navegación, El Tesoro de los Faraones. ¿Quieres realizar una ruta del misterio por Sevilla? ¿Quieres viajar por la historia y la leyenda de nuestra ciudad? ¿Te quieres enterar de las historias, las anécdotas o las curiosidades de Sevilla? ¿Quieres pasar miedo? Comparte con nosotros una experiencia única con nuestras rutas de misterio, leyenda e historia. Una ruta que organiza Anima Mundi en la página www.rutasiberiamagica.com.